Como militar, mi hermano Luis no se arrepintió de la dictadura, del periodo de la dictadura, excepto de todo lo que fue la guerra de Malvinas. Allí sí hizo críticas fuertes sobre lo mal preparado que estaba este evento, y desde el punto de vista específicamente militar, no de política, sino en lo militar. Era vergonzoso ver gente del norte, de la Mesopotamia, llevarlos a un lugar tan frío y sin el equipamiento adecuado. En esas fueron sus críticas, pero no las críticas que se necesitaban como autocrítica de un oficial superior respecto de lo que fue el golpe militar de 1976 y lo que produjo, lo que dejó, el dolor, la venta del país, el genocidio organizado, los chicos que se robaron y que después se comenzaron a identificar. Eso fue realmente una cosa atroz, de la cual no se arrepintió.